Desde hace 135 años, cada vez que se abre una cerveza de Cervecería y Maltería Quilmes, pasa algo bueno. Porque cuando se abre una cerveza, se abren charlas con amigos y encuentros en familia. Se abren los brazos para festejar un gol. Se abren caminos para quienes cultivan nuestros ingredientes. Y se abren las puertas de los comercios a lo largo y a lo ancho del país. Se abre una cerveza y se abre un nuevo motivo para brindar. Cervecería y Maltería Quilmes. 135 años llenos de motivos para brindar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.